se rompa el espejo. El sabio está cansado de decir y el necio no quiere escuchar. El estanque que te mira te hace una ficción inferior. Abres los ojos y no miras, no quieres sentir dolor, entonces buscas mirarte por cualquier parte, ocultando tu placer. La envidia se te prolonga y ahí te empiezan a gobernar. Ese estanque era la trampa que te hizo que el tiempo te mojara tus cabellos, compartiendo las heridas con quien más querías. Mirarás al costado y serás realmente tú. Que no se rompa el espejo, los sabios están cansados de decir y el necio no quiere escuchar. Las palabras que siempre se dijeron, el estanque en que te miras, te hace una ficción inferior. Abres los ojos y no miras, no quieres sentir dolor, entonces buscas mentirte. Cualquier parte ocultando tu placer, la envidia se prolonga y ahí te empiezan a gobernar. Este estanque era la trampa que te hizo que el tiempo mojara tus cabellos. Compartiendo las heridas con quien más quería. Te hace una ficción inferior. Te hace una adicción inferior, te enfadas por cualquier tontería, algún día mirarás al costado o alguien simplemente te señalará un camino. Y ahí empezarás